en Guatemala. El presidente Jimmy Morales giró la orden de no dejar entrar al país a Iván Velásquez de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Organizaciones y ciudadanos afirman que es una decisión autoritaria y otro ataque del Pacto de Corruptos que pretende frenar la investigación por casos de corrupción contra Morales, diputados y empresarios. A continuación, la nota de Carolina Rivas, de la FEJER. Desacatando una orden de la Corte de Constitucionalidad y violentando el acuerdo de Guatemala con Naciones Unidas, Jimmy Morales ha girado la orden de no dejar entrar al país al colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El viernes pasado, Morales anunció la no renovación de la CICIG para el año 2019, pero dijo sería respetuoso con el mandato de la institución hasta que se cumpliera el plazo. Pero a menos de una semana ha cambiado de opinión. Según se expresó por medio de un comunicado, el Consejo de Seguridad Nacional considera a Iván Velásquez una persona que atenta contra la seguridad nacional y el orden público, afectando la gobernabilidad del país. Velásquez se encuentra en una gira de trabajo por Washington y tenía previsto regresar a Guatemala el próximo 10 de diciembre. Organizaciones y ciudadanos califican la decisión como autoritaria y un ataque más del Pacto de Corruptos que pretende frenar las investigaciones contra el propio Jimmy Morales, diputados y empresarios inmersos en casos de corrupción. En 2017, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo al colectivo Justicia Ya y al Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, en el que se ordenaba al gobierno frenar las intenciones de expulsar a Iván Velásquez del país, por lo que colectivos llaman a la Corte de Constitucionalidad a observar su cumplimiento. Presentamos una solicitud de debida ejecución del amparo que se dio el año pasado, el 29 de agosto precisamente, y estamos solicitando a la Honorable Corte que haga las solicitudes de los informes correspondientes y que establezca que quede sin efecto todo lo actuado para impedir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez. Precisamente, Jordán Rodas ya se ha pronunciado al respecto. Escuchemos. Bueno, nefasto, un golpe artero por una vendetta personal, porque hoy día él está sujeto a un antejuicio producto de una investigación de la CICIG y del Ministerio Público, su círculo cercano también, pero eso también daba elementos para abstenerse de tomar una decisión. Las reacciones a nivel internacional no se han hecho esperar. El Observatorio de Derechos Humanos llamó a la Unión Europea y al gobierno de Estados Unidos a suspender la asistencia internacional, mientras congresistas estadounidenses condenaron el acto, manifestando que la verdadera amenaza a la seguridad en el país es un gobierno guatemalteco que se niega a respetar el Estado de Derecho y protege los intereses de los corruptos encima del de los guatemaltecos.